Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. El objetivo del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras almas. Así dijo Pablo Picasso. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por siempre estar listos para compartir la información cultural. Queremos invitarle a que usted se siga cuidando. Evite, por favor, salir de su casa. Hágalo solamente cuando lo necesite. Queremos de inmediato pues saludar también a nuestro compañero Darío Males, quien está en el norte de la capital. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Con un fuerte abrazo a la distancia, así damos inicio a un nuevo día de labores aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este miércoles 23 de septiembre, día en el que de a poco se va notando en nuestra sociedad cómo la nueva normalidad se va instalando en el diario vivir. A pesar de que el estado de excepción haya concluido, debemos señalar y recordarles que la pandemia continúa y por eso debemos seguir manteniendo nuestros controles de bioseguridad y no bajar la guardia. Así damos inicio a 90 minutos de información. Muy buenos días. Titulares en Zona Cultura. Segundo Encuentro Internacional de Arte y Cultura se llevó a cabo en Sangolquí. Ecuador está presente en el cuarto encuentro de redes Ibercultura Viva, edición especial 2020. Cursos virtuales en la ciudad de Quito para elaborar máscaras hechas a mano. Afamado Circo del Sol ya tiene una alternativa para hacer sus presentaciones de forma virtual. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta cuatro conversatorios sobre artes escénicas hasta este 25 de septiembre. Libro completo sobre el grupo Los Beatles se presentará en agosto del 2021. La película Mulan entra al mercado asiático en medio de disputas. Este miércoles acompaña al grupo ecuatoriano Teatro Escuela en su participación en el cuarto encuentro de redes Cibercultura Viva, edición especial 2020. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al doctor Fabián Maldonado. Él es director de la Rondalla de Abogados de Quito. Nos acompaña para hablar sobre el primer Festival Virtual Latinoamericano de Rondallas 2020, Amor y Esperanza ante el COVID-19. Este evento es coordinado por el ingeniero Manuel López, director de la Rondalla Mayor de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Así que le esperamos. No se desconecte de estas señales. Esta mañana conoceremos de Aprendamos a Cuidar la Fauna,

Asimismo, en esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas, proclamado por la Organización de Naciones Unidas en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el cáncer de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. Se trata de una efeméride global que se festeja en un conjunto con la Semana Internacional del Sordo, reuniéndose el tema común de la primera edición bajo el lema «Con la lengua de señas todos estamos incluidos». Por lo tanto, no cabe duda de que su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Arrancamos con la información del país. La cabecera cantonal San Golqui del cantón Rumiñahui llevó a cabo el encuentro de artistas, escritores y gestores culturales en el cual participaron en el segundo encuentro internacional de arte y cultura. El poeta Ramiro Caiza conversó con nuestra compañera Maite y le comentó qué temas se abordaron en este encuentro. Escuchemos. El segundo encuentro internacional de arte y cultura se realizó en San Golqui, el cual se constituyó en la segunda emisión de convocatorias de varios artistas de varias disciplinas culturales. El poeta Ramiro Caiza nos cuenta el objetivo de este encuentro. Es fraternizar entre trabajadores, gestores, creadores de varias disciplinas artísticas para reencontrarnos. En esta época de encierro, de pandemia, creo que ha sido un acierto para fortalecer esos lazos de unidad con objetivos comunes, el cual fundamentalmente es incentivar, provocar la lectura, la creación, el apego a las sensibilidades y el disfrute, obviamente, a través de las diversas manifestaciones culturales. Además, Ramiro Caiza nos detalló los temas que se abordaron en el encuentro. Los temas que se abordaron, diría, fue desde exposiciones plásticas, participaciones musicales, declamación, lectura de poesía con cantautores, en fin, creo que hay un mérito también al haber contado con presencia de poetas extranjeros como de Uruguay, Argentina, México, España y obviamente de varias regiones y territorios del país. Cabe mencionar que este encuentro se llevó a cabo gracias al Círculo Literario Simiente. Gracias a este encuentro, muchos escritores y gestores culturales pudieron expresar sus inquietudes y así incentivar a la lectura y a diversas manifestaciones culturales. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la ciudad de Quito se están realizando cursos virtuales para elaborar máscaras hechas a mano. El lugar donde imparten estos talleres se lo conoce como el fabricante de máscaras. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo desde su página oficial de Facebook. Ahí podrán encontrar sus números de teléfono y contactarse con ellos. Nuestra compañera Maite nos detalla más sobre este taller. El fabricante de máscaras es un lugar donde elaboran a mano máscaras de fino acabado de cualquier diseño. Además, imparten talleres para aprender a fabricar máscaras de manera tradicional. El instructor de los talleres, Giovanni Rebelo, nos detalla el objetivo de elaborar máscaras. El objetivo del taller de elaboración de máscaras es crear el diseño que cada persona desee y elaborarlo completamente a mano con una técnica tradicional de elaboración de máscaras. Además, Giovanni nos comentó un poco más sobre el proceso de elaborar una máscara. Para la elaboración de estas máscaras aprendemos varios procesos. El primero es el molde de nuestra cara en yeso macizo. El segundo es el boceteo del diseño que nosotros queramos en dibujo y con sombreado a lápiz. El siguiente proceso es el modelado de nuestro diseño con arcilla sobre el molde de yeso, es decir, tallamos la arcilla hasta darle la forma a nuestra máscara. El siguiente proceso es la confección, que esta vez la vamos a hacer en fibras de algodón, es decir, con algodón y con gasas de algodón. El último proceso son los acabados, que se refiere ya a coger las fallas y a la pintura final de la máscara. El instructor de máscaras, Giovanni, nos mencionó los horarios del curso. Los horarios son de lunes a viernes de 16 horas a 18 horas 30. El taller dura 2 semanas, igualmente visitando las páginas El Fabricante de Máscaras, ya sea en Facebook o en Instagram, @ El Fabricante de Máscaras. Cabe recalcar que por la pandemia los talleres se realizan vía virtual y tienen 2 tipos de pago, una que es con materiales incluido y la otra no. Está dirigido a personas desde los 15 años de edad en adelante, con o sin experiencia, ya que es una actividad creativa. Así que amigos, los que deseen inscribirse pueden hacerlo desde su página oficial de Facebook, El Fabricante de Máscaras. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En el mundo. El tradicional y afamado Circo du Soleil llega con una nueva alternativa hacia el público. Fueron los meses de agosto, septiembre y el venidero octubre los que invitan a la gente a sentarse en el sofá de sus casas y desde lo virtual maravillarse con las piruetas, saltos, acrobacias, dinámicas que presentan estos artistas. Esta es una alternativa que busca evitar su cierre. Una actual crisis que complica sus temas económicos y de presentaciones es lo que vive el Circo du Soleil, conocido como Circo del Sol en Latinoamérica. Hablamos de la reinvención del circo como espectáculo, según quienes fueron sus principales precursores, esto desde 1983. Aquí se data entonces de la primera producción desarrollada por este espacio, esto a través del gobierno de Quebec, quien dona cerca de 1,5 millones de dólares canadienses para que La Liberté y sus amigos organizaran un espectáculo como parte de la conmemoración por el descubrimiento de Canadá. Es donde nace y se bautiza como el Gran Turco du Soleil. El nombre tradicional que lleva este circo que recorre el mundo entero significa como el símbolo que encontró el significado del sol, la juventud, el dinamismo y la energía. Son conceptos que evocan parte del espíritu que había detrás de estos espectáculos y de las personas que en ellas intervienen. Y luego de buscar una diversidad de formas y maneras para que se evite la quiebra definitiva de este espectáculo y empresa que se denomina el Circo du Soleil, ahora sus principales personeros han trasladado sus historias, su magia y todo lo que conlleva su arte y cultura hasta las plataformas virtuales. Es así que varios medios europeos titulaban: el contenido especial del Circo du Soleil se traslada hasta el sofá de su casa. Es así que se habla entonces de la crisis del coronavirus y el alejamiento que se tiene a través del público con estas presentaciones. Ahora viene a nosotros, destacan sus creadores, Circo Connect, un espacio web para contenido digital para mantenerse cerca de sus fans. Semana a semana, ellos presentan un nuevo especial con los mejores momentos asombrosos y espectáculos que el público los ha aplaudido, de pie. Forman así un contenido exclusivo que mantiene entretenido al público. Precisamente el pasado viernes 11 de septiembre, presentaron a través de sus plataformas web los mejores momentos del trampolín, las paredes, los pisos, las redes, mientras los artistas del Circo du Soleil lo llevaban a las alturas. El espacio Circo Connect propone disfrutar de los espectáculos anteriores además. Hablan aquí entonces de especiales como lo mejor de las payasadas, los espectáculos longevos de Las Vegas, entre bastidores con Coatza, los mejores momentos de baile y en general todos los espectáculos que el público ha podido disfrutarlos a lo largo de todos estos años. Así se acercan entonces al público a través de las plataformas en línea. Presentan así todos los secretos del Cirque du Soleil, con entrevistas además a sus creadores y artistas, aplicaciones de la realidad virtual. Y además, para quienes hacen circo y teatro, les presentan un especial con maquillaje para los artistas con tutoriales, rutina de ejercicios en cuarentena, y además, descubrir cómo hacer malabares junto a los expertos. Y así destacamos la nueva alternativa que presenta el Cirque du Soleil, con un espectáculo en vivo a través de las plataformas virtuales y clases virtuales para artistas de todo el mundo. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Mientras en Occidente el film animado Mulan llena taquillas y está entre las más buscadas en los servicios de streaming, en la región asiática es cuestionada por el momento político que viven y que ha causado tensiones en Hong Kong. La leyenda de Mulan, la chica que tuvo que disfrazarse de hombre para servir en las filas militares de China y así defender el honor de su familia y el territorio chino de las amenazas de los hunos, en el contexto asiático del 2021, donde Hong Kong se ha encontrado en la lupa del mundo por el manejo de las manifestaciones sociales, pone en debate la película Mulan, que de a poco entra en el mercado cinematográfico asiático. Es bajo este contexto donde varios colectivos asiáticos llaman a boicotear la difusión de esta cinta por considerarla como ideológicamente a favor de las políticas chinas en la región. La película a nivel mundial se estrenó el pasado 4 de septiembre a través de plataformas de streaming que debido a las restricciones no funcionan en China. Sin embargo, se tiene previsto el estreno de la película a mediados de septiembre en las salas de cine. Previamente a las primeras noticias del teaser de la película ya existían polémicas. En agosto del 2019, la estrella principal de la película, Liu Weifei, nacida en Wuhan, China, en 1987, pero naturalizada estadounidense, apoyó públicamente a la policía de Hong Kong, que reprimía a los manifestantes pro-democracia, señalando: "Yo también apoyo a la policía de Hong Kong", y lo compartió en ese entonces en su cuenta de Twitter. De ahí que en ese momento se volvió viral el hashtag #BoycottMulan. Pero un año más tarde, tras la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, la ola de llamados al boicot no ha disminuido. Incluso se extendió a otros países asiáticos como Taiwán y Tailandia, donde jóvenes activistas que manifestaron por reformas políticas y el fin de la monarquía también se unieron al movimiento. "Todos los que creen en los derechos humanos deben boicotear a Mulan", escribió el activista Joshua Wong, quien ha sido detenido varias veces por la policía, y también añadió que Disney se inclina ante Beijing para poder acceder al lucrativo mercado cinematográfico chino. Un libro completo sobre los Beatles retrasa su presentación ahora para agosto del año 2021. Los amantes de este grupo podrán disfrutar aquí material gráfico, las mejores postales, recuerdos y las conversaciones de estos legendarios músicos en más de 100 páginas. El libro tendrá una presentación en 3 idiomas. I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. La grabación del último álbum de los Beatles, conocido como Let It Be, se considera en la historiografía de esta banda como un momento de problemas, un sombrío presagio de su ruptura. Luego de casi medio siglo de suscitado este hecho, un nuevo libro oficial y un material documental presentarán para el público en el año 2021. Precisamente es el libro completo de los Beatles. Aquí se recoge detalles de la grabación de su último disco. Este se estrenará en el año 2021 como complemento de la película del director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, que documenta la creación de Let It Be del año 1970 y que su trabajo se vio trastocado por la pandemia del COVID-19. Aquí el público podrá recorrer cada una de estas páginas con las transcripciones de las conversaciones entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Ahora el compromiso es nuestro. Detener la pandemia y reactivar al Ecuador. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos a su espacio informativo Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevista y les invitamos de enseguida ya a conectarse diariamente a las redes sociales de nuestra institución Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. A las 10 de la mañana, el Museo de Arte Moderno invita a conocer la obra pictórica Mariana de Jesús. Un concierto a mediodía junto al conjunto de cámara. Y para la noche tendremos la inauguración de la exposición virtual Expresiones en Rama, a partir de las 19 horas del artista Ricardo Naranjo, 15ª edición de la exposición de la Galería Nacional Virtual. Dicho esto, nos vamos ya con nuestros invitados. Laura tiene la palabra. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana tomamos contacto con el doctor Fabián Maldonado, director de la Rondalla de Abogados de Quito. Nos acompaña para hablar sobre el primer festival virtual latinoamericano de Rondallas 2020, Amor y Esperanza ante el COVID-19, coordinado por el ingeniero Manuel López, director de la Rondalla Mayor de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Evento que inicia este 24 de septiembre y tendrá una duración hasta el 27 de este mismo mes. Vamos a dar la bienvenida al doctor Fabián. Gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días, ingeniera Laurita. Sí, un gusto para mí poder compartir con ustedes y para que deseen, para que inviten en las redes sociales de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional, este evento magnífico que hemos tenido la suerte de que nos inviten acá de Ecuador. Como usted sabe, van a presentarse 52 rondallas que son de 13 países de Latinoamérica y también de España. Van a estar rondallas de Costa Rica, de Colombia, de Cuba, del Ecuador, de España, Estados Unidos, de Guatemala, de México, de Panamá, del Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Es un festival latinoamericano internacional en el que van a participar estas agrupaciones y, gracias a la invitación que nos habían realizado desde Costa Rica, coordinado por la Rondalla Ambateña, y yo tuve la posibilidad de también compartir esta invitación con 5 agrupaciones adicionales que vamos a presentarnos. Para este evento va a participar la Rondalla Mayor de Quito, la Rondalla de los Médicos de Quito, la Rondalla Sonido 7 del Cantón Rumiñahui, se va a presentar la Rondalla de Abogados, lógicamente, la que yo dirijo, se va a presentar la Rondalla de la Escuela de Artes Musicales de Guayaquil. Son las 6 rondallas que se van a presentar el día, entre el día jueves 24 al 27, que es el día domingo. Esto va a ser a las 8 de la noche. Pueden todas las personas que deseen compartir y participar. Está abierta en el canal YouTube de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, en el canal YouTube. Esta es la información que le quiero dar, va a ser a las 8 de la noche, tan que todos quedan cordialmente invitados a este magno evento que está organizado justamente ahora en estos momentos que estamos pasando de la pandemia, de esta emergencia nacional mundial. se denomina el Festival de Rondallas Virtual Latinoamericano Amor y Esperanza ante el COVID-19. Doctor, seguimos con ese corazón rondallero. Si bien es cierto, las rondallas tienen una historia que han empezado con la juventud, pero podemos ver que en estas agrupaciones no solamente están jóvenes, sino también adultos y adultos mayores. ¿Cómo mira usted esta experiencia? Bueno, la verdad que yo, gracias a esta invitación, con Manuel, he estado casi todos los días conversando con él al teléfono. Me ha tenido informado de todo lo que está pasando en otras latitudes, especialmente en Costa Rica, y ahora con este evento mundial, diríamos así, que es el primero que comienza, me he quedado sorprendido porque he tenido, gracias, me han ubicado entrevistas, radios de México, radios de Costa Rica, y me he enterado del gran potencial que tienen en estos países, especialmente en México, sobre la difusión y la creación de agrupaciones culturales denominadas rondallas, que acá en el Ecuador también les tenemos como rondallas, como tunas y estudiantinas. Pero el género de ellos allá en México, en Costa Rica, generalmente todo lo que es la parte de Centroamérica y de México, las denominan exclusivamente rondallas, pero están vinculadas con estudiantinas y tunas. Solo para que usted se admire, en México existen más de 2.000 rondallas, en todo el México, y en el Estado Federal hay más o menos 300-400 rondallas. Cuando aquí en el Ecuador, en Quito, yo diría que no pasamos de 10 rondallas, bueno, con estudiantinas y tunas sí podríamos llegar a unas 15 en Quito. A nivel nacional, que yo manejo todo tengo el grupo de todas las rondallas tunas y estudiantinas, no llegamos a 40 agrupaciones. Me enteré que, por ejemplo, desde la escuela allá en México y ahora en Costa Rica les están dando como parte de la materia formar una agrupación cultural denominada rondalla, que nosotros, me acuerdo yo, hace muchos años en mi escuela y en mi colegio habían las estudiantinas, que ya se perdió este tipo de género de agrupaciones culturales en las escuelas y en los colegios, gracias a las famosas reformas educativas, que ahora los niños de la escuela y de colegios no saben ni cantar el himno nacional, menos aún el himno de Quito. Esa es nuestra realidad cultural, musical, que es lo que está pasando. Y con este tipo de eventos, con este tipo de festivales, que ya vienen de diciembre también, lo que tratamos es de alguna manera coadyuvar a todas las actividades y acciones culturales que vienen haciendo los organismos de cultura, como el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus diferentes núcleos a nivel nacional, que hacen el aporte en todas las materias culturales, especialmente en la parte musical. Doctor, habíamos escuchado el mensaje que nos ha compartido el organizador de este evento, el ingeniero López, y él había mencionado pues que da mucha alegría saber que hay varias agrupaciones en las que pensaríamos que solo son de varones, ¿no? Pero que hay agrupaciones que están conformadas por mujeres. Sí, verá, otra cosa que me ha sorprendido, hay rondallas las que van a participar, hay rondallas infantiles, de niños, hay rondallas juveniles, hay rondallas de adultos, de semiadultos y de adultos y de adultos mayores. Están clasificadas de acuerdo, hay rondallas de varones, hay rondallas de mujeres y hay rondallas mixtas. Eso a mí me ha venido a la memoria acá porque, bueno, inicialmente le comento, las rondallas, generalmente el género rondalla que viene desde España, desde la parte norte de España, norte Europa, se formaban generalmente, que eran un grupo de hombres, generalmente de hombres con que solían hacer música en ronda, caminando por los pueblitos de ahí, desde toda España colonial, lógicamente, con guitarras, bandurrias y elementos de plectro, que son de cuerda, lógicamente, ¿no? Y eran generalmente solo varones. Pero aquí en el Ecuador, en el año, hablemos, 1850 en adelante, se forman las primeras agrupaciones que se llamaban las estudiantinas, y eran exclusivamente hechas por mujeres, no habían varones. Eso le doy porque me ha tocado investigar con compañeros de las estudiantinas de acá en el Ecuador. Se formaron y una de las primeras lo hizo Carlos Amable Ortiz, la rondal la estudiantina ecuatoriana. Entonces aquí en el Ecuador se viene incorporando el tema como estudiantinas, que a la final de cuentas terminan lamentablemente hasta mediados de 1970-75, la única que ha quedado y que ya desapareció lamentablemente es la estudiantina Quito, que tuvo una trayectoria desde el siglo del siglo pasado. De tal manera que este tipo de agrupaciones ahora ya se han conformado en las universidades. Miren qué efecto multiplicador. El resultado de los festivales que yo en mi calidad de gestor cultural he realizado desde el año 2003 hasta el 2019 ha creado que las universidades ahora incorporen las escuelas de música y de arte y generalmente ya tienen sus propias rondallas, ya tienen sus propias estudiantinas y tunas. El caso de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, el caso de la Universidad Central del Ecuador, el caso de la Universidad de las Américas de la UDLA, el caso de la Universidad de la UTE y de la San Francisco, y ya tienen sus agrupaciones estudiantinas, rondallas, tunas. Esta locura de este Fabián Maldonado que lo hice en el año 2003, ya por lo menos me cabe a mí una satisfacción que por estos festivales se incorporaron en las escuelas de artes, ahora la especialidad de música, y me da una alegría sobremanera ver que las universidades ahora están invitadas ya a las universidades y van a participar, Dios mediante que ojalá en un sitio mío apruebe este festival virtual que estoy haciendo, ojalá van a participar las universidades. Entonces, este movimiento de estas agrupaciones de género, de rondallas, tunas y estudiantinas, ha tenido un auge últimamente en estos últimos 10 años, diría yo así. De tal manera que ese es el impacto cultural que estamos aportando todos los compañeros que han pasado por las agrupaciones que les estoy mencionando, y en el caso mío, que mi rondalla tiene de estar desde el año 2000, y yo agradezco a todos mis compañeros y compañeras que en el transcurso de estos 20 años han pasado y han sido parte de la rondalla de abogados de Quito. No sin antes agradecer cuando el Colegio de Abogados ahí, de Pichincha, ahí se formó. Ahora es una entidad cultural de sin fines de lucro que yo lo hago por dar la cultura por cultura y apostar y coadyuvar a todas las acciones culturales que se vienen realizando en nuestro país. Doctor, si bien es cierto, usted nos ha contado esa historia, desde cuándo datan aproximadamente estas rondallas. Quería preguntarle si usted, estando siempre al frente de estos festivales, siendo parte de una agrupación, ¿han habido cambios desde la época del aparecimiento de estas rondallas o se mantienen, por ejemplo, con ciertos elementos? Bueno, mira, generalmente han habido cambios, lógicamente. Ahora, usted sabe, la tecnología, ahora todas las rondallas ya están con instrumentos electrónicos, ¿no? Antes era solo a full guitarra, a full bandolín, y no había ni requintos. Prácticamente el requinto, que es un instrumento importado desde México, fue el que vino acá al Ecuador más o menos en el año 62, 65, y si no me traiciona la mente, el que lo trajo acá fue el desaparecido maestro Guillermo Rodríguez, el requinto de América. Él fue el que incorporó al requinto al Ecuador, porque antes, usted mi querida Laurita, que sabe mucho de la música ecuatoriana, antes todo lo que era nuestro bagaje ecuatoriano, antes del año 63 para atrás, se grababa todo con guitarras, solo con guitarras, inclusive con guitarras, no con cuerdas de nylon, porque no había, sino con cuerdas de metal. Entonces ahí hablamos de los grandes músicos ecuatorianos de la época, que habían desde 1900 en adelante hasta 65, diría yo. Los grandes artistas, entre los que me recuerdo, que no era instrumentista, el mismo Carlos Amable Ortiz, viene el papá de Homero Hidrobo, viene Segundo Guaña, viene Segundo Bautista, viene el Bolívar Pollo Ortiz. Bueno, hay una serie de músicos que crearon lo que se llama ahora la escuela de la guitarra quiteña, el bordonaje de lo que se emplea en los pasillos y en los albazos, en los pasacalles, en los San Juanitos, que es un toque especial que tiene el Ecuador y lo identifica a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica al menos, sobre el tipo de cómo se interpreta un pasillo, por ejemplo, que es diferente al de Colombia, que es diferente al de México, que es diferente al de Perú, inclusive hasta de la Argentina. Es por el bordonaje o bordoneo, como le quieran llamar, que fue creado exclusivamente por los grandes maestros, Carlos Bonilla Chávez, que está entre ellos también. Esta es la gran realidad. Y ahora en las rondallas, ¿qué se han incrementado en estos grupos? Ahora ya se mete piano, se mete acordeón, se mete instrumentos de viento, a veces folclóricos o instrumentos de metal. Lo que importa ahora en las universidades que están ahora creando las estudiantinas, ya estamos tratando de rescatar al bandolín ecuatoriano, que es otro de los elementos musicales que se ha perdido o que se está perdiendo vigencia. Y ahora las escuelas están enseñando, las escuelas de música de las universidades, el bandolín como un instrumento también. Y ha de creer que ahora hay jóvenes, hombres y mujeres que no tienen, que tienen una apreciación a este instrumento, que esto está lindo, está, me gusta sobremanera todo el trabajo que viene haciendo las universidades. Doctor, si bien es cierto, escuchábamos también al coordinador de este evento, el ingeniero López, que él mencionaba que mantiene una influencia bastante grande, por ejemplo, de las rondallas de México, que más o menos tienen una historia de los años 50. España, por lo regular, también con su influencia. En el caso de Ecuador, ¿hay algo así que mostrar? ¿De pronto algo tiene que ver con la escuela quiteña? Bueno, como les decía, Laurita, los primeros comienzos acá de lo que es la música ecuatoriana o de los primeros tipos de agrupaciones, hablemos de las estudiantinas porque ellos fueron los que primero se crearon. De lo que yo he podido investigar, salvo el mejor criterio de los especializados, yo no soy un historiador ni musicólogo, yo he sabido, he podido leer algo. Una de las primeras primeros grupos que se formaron aquí en el Ecuador desde estudiantinos fue en la escuela Cebollar, los hermanos cristianos. Cuando vino en la conquista Fray Jodó Corrique, que fue el que trajo la mandolina acá al Ecuador. Entonces esto fue naciendo ya por 1850, 1870 con Carlos Amado Ortiz, que es el primero que funda la primera estudiantina ecuatoriana, ya con instrumentos de bandolines que había ya. El bandolín es un instrumento muy parecido a la mandolina italiana, ¿no? Con el cordaje que son de 15 cuerdas en tres pares de cinco, de tres en tres, a ver, de tres cuerdas en cinco pares, en cinco juegos, digamos, que es el bandolín. La afinación igual, hay diferentes afinaciones, hay unos que la afinan al bandolín como la guitarra y otros se mantienen la propia afinación real, creo que es en re o en mi. No estoy muy seguro porque no es mi instrumento, yo toco la guitarra más. Entonces, desde ahí comienza aquí en el Ecuador, hablemos desde 1900 en adelante. Y esto de las estudiantinas hasta 1965, digamos, que entra el requinto y prácticamente el requinto le hizo a un lado al bandolín y a todos los instrumentos que había en ese entonces de cuerda. Y ahora, a partir de ese año, en el año en adelante, toda la música ecuatoriana y toda la música iberoamericana se la hace con requinto, a diferencia que en el Perú se mantiene la guitarra, que eso es muy importante. Entonces allá se mantuvo. Aquí ahora todas las agrupaciones, a excepción del trabajo que viene haciendo el compañero Julio Andrade y el grupo de sus estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, están manteniendo la escuela de la guitarra quiteña, que es lo que es el Julio Andrade, uno de los precursores, digamos, actualmente, que tuvo la herencia como maestro a maestro Segundo Guaña, que fue uno de los que más ha perdurado, y que también estuvo en su época con el Bolívar Pollo Ortiz. Es lo que yo más o menos le puedo informar respecto a esto, cómo ha venido funcionando, cómo se ha venido desarrollando en el Ecuador, en Quito, este tipo de agrupaciones. Y ahora, la rondalla, hablemos de las primeras agrupaciones de las rondallas que se formaron por el año de 1968-70, según el registro que yo puedo. La primera se llamaban los bocheritos, que estaba Huberto Santa Cruz, el ingeniero Bueno, de los que me acuerdo, estaba el mismo amigo director de la rondalla de mayor de Quito, él fue parte de este grupo, los bocheritos, fue la primera tuna que se formó aquí. Después vinieron la primera rondalla que se forma, es de lo que yo he podido analizar, se da aquí en Quito con los señores jubilados del IES, cuya directora era la señora Casar, hermana de Wilson Casar, que es uno de mis integrantes. Entonces, por ahí comienza. De ahí viene la rondalla mayor de Quito, viene la rondalla de los médicos, viene la rondalla de los abogados, y de esta rondalla de abogados se han dividido en dos grupos más, que ahí ahora se llama la rondalla de profesionales, la rondalla quiteña, ahora hay la rondalla del Gamur aquí en Quito, y otras agrupaciones que se han formado solo en Quito, a diferencia de que en cada provincia de lo que es el Callejón Interandino tenemos rondallas y estudiantinas desde el Cachi hasta el Macará, como se dice usualmente en la costa y en la parte de la región amazónica, y en Galápagos, que sé que hay una agrupación también por allá. Bueno, esto, doctor, es lo que se ha formado. Queremos agradecer la participación del doctor Fabián Maldonado, director de la Rondalla de Abogados de Quito, por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchas gracias. Le agradezco mucho, mi querida Laurita, y que tenga un buen día. Saludos cordiales. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ya está habilitado el videojuego Ahorra para cuidar la fauna en los sistemas de Android, así como también Apple. Se trata de una herramienta del programa de educación financiera de Diners Club, y de este tema nos cuenta más su gerente de responsabilidad social, Augusta Bustamante, a quien damos la cordial bienvenida. Sabemos que el videojuego Ahorra para cuidar la fauna existe como juego de mesa hace ya 9 años. Hablemos sobre el origen. ¿Cómo es que arrancó la propuesta, por favor? Sí, este juego realmente es un adelanto de una evolución de un juego que ya existía, que se llamaba igualmente Ahorra para cuidar la fauna, que era un juego de mesa que tiene ya 7 años que venimos trabajando en escuelas, colegios, tanto fiscomisionales, municipales y fiscales, en el cual justamente estábamos procurando enseñar temas que tienen que ver con educación financiera para niños entre 8 y 12 años. Lo que ocurre es que vimos justamente que los niños están en la actualidad muy conectados al tema de los videojuegos y muy conectados al tema de la virtualidad. Hay un estudio que dice que actualmente los niños en Ecuador pasan alrededor de 1 hora y 10 minutos promedio frente a este tipo de juegos. Entonces, el tema es cómo podemos ligar a ellos de una manera divertida, entretenida, positiva y que les enseñe algo nuevo. Y ustedes... Y ahí dijimos, bueno, debemos migrar hacia una propuesta virtual. Perfecto. Y en el transcurso del desarrollo de este programa, de este videojuego, imagino que contaron con la asistencia de expertos en educación, psicólogos infantiles, sobre ¿qué les dijeron sobre este trabajo? Bueno, la verdad es que este juego tuvo su fase presencial, uh-huh, pero ahora en la migración a virtual hicimos varios tests previos, ¿no es cierto? Y es interesante ver cómo el 89% de los niños que en la evaluación que se hizo de la aplicación del juego lograron al final del juego tener clarísimamente el concepto de lo que es el ahorro y de lo que es el crédito, que básicamente es muy importante. Y de una manera muy agradable, porque al mismo tiempo ellos van en este juego incorporándose, digamos, los personajes son los animales en vías de extinción en el Ecuador, entonces van aprendiendo también sobre la fauna y la flora, ¿no? ¿El videojuego cuenta con respaldos, tal vez, de algunas instituciones estatales que de alguna manera permiten la circulación, le dan algún tipo de permisos para que estos puedan estar llegando a los niños, a los menores? Este juego es de carácter totalmente gratuito, es un aporte a la comunidad del programa de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador. Nosotros tenemos un programa de educación financiera desde hace más de 9 años, en el cual estamos capacitando, sensibilizando y dando formación. En el caso de los niños, alrededor de 2.500 niños al año, pero en, obviamente, alianza también con instituciones educativas y con otras instituciones como Cáritas, y con también, obviamente, hemos puesto a disposición del Ministerio de Educación y de sus docentes, por ejemplo, dentro del clúster de educación, todo este material, porque es material que apoya también a la labor docente, entregando herramientas adicionales. Le voy a comentar, el juego se basa en las cuatro operaciones básicas, en la suma, multiplicación, división y resta, y refuerza también eso, por lo cual muchos maestros de matemáticas les ha gustado utilizar el juego, y también los profesores de ciencias, porque refuerza también estos conceptos. Entonces, la apertura y la coordinación con las entidades públicas también se ha dado de una manera bastante fluida, y esperamos que con este juego también ocurra lo mismo, porque estamos dando más bien ahora que justamente estamos haciendo clases no presenciales, sino más bien dentro del ámbito de lo virtual. Es muy necesario ese tipo de herramientas porque no hay muchas, y creemos que justamente es un momento muy oportuno para ofrecer a la sociedad un juego como Ahorra para Cuidar la Fauna. Y en esa, en ese antecedente, en la experiencia manejada hace 7 años con el juego de mesa, ¿se ha podido medir el impacto de esa experiencia con los niños durante ese tiempo? Sí, hemos tenido impactos sumamente positivos, ¿no? Todos los maestros que han jugado nos piden volverlo a hacer el siguiente año o tener más juegos en lo posterior, porque la verdad es que ha sido de muchísima utilidad. Hicimos hemos hecho 2 evaluaciones de impacto del juego, y son todas, como le digo, se logra los objetivos básicamente, y se logra también hacerlo de una manera entretenida. También estamos llamando a los padres, porque los padres deberían también preocuparse por ese tipo de formación. Contrariamente a lo que a veces se creía, que los niños no deben hablar de dinero, no, los niños deben conocer conceptos básicos desde jóvenes e irse formando también, para que cuando lleguen a la edad adulta puedan manejar mejor sus finanzas y también realizar mejor sus sueños, ¿no? Ese es un tema importante, pero bueno, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, unos minutos más adelante. Quiero remarcar sobre el tema de este juego que ustedes ya lo han venido desarrollando con algunos niños de los sistemas educativos de nuestro país. En este caso, estábamos hablando de los juegos de mesa, ¿no es cierto? Ahí, ¿con qué periodicidad lo desarrollaban? Esto se hacía todo el año en distintos colegios, escuelas, ¿no es cierto? Y ya le digo, alrededor de 2.000 personas, periodicidad, la verdad, durante todo el año escolar, tanto en la costa como en la sierra. Perfecto. Y en este caso, cuando ustedes se plantearon llevar a cabo este tipo de entregar mensajes, por un lado de cultura financiera y por otro lado también de una cultura ecológica de la preservación de la naturaleza, ¿arrancaron este proyecto con este juego o ya tenían experiencias previas antes, no sé, charlas, campañas? Bueno, este juego arranca en su versión presencial hace 8 años, en el cual iniciamos el trabajo con el segmento infantil, ¿no? Ya habíamos trabajado con el segmento adulto. Nuestro programa llega a más de 100.000 personas al año. Entonces, esta era una parte de él, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido bastante experiencia, hemos trabajado con entidades que están en lo educativo, pero también que están en lo ecológico, y este premio recibido, este juego recibió ya un premio latinoamericano por su diseño, que era un diseño bastante innovador, y también ha sido un juego que ha sido muy recomendado desde, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque es bastante fácil, didáctico, y como digo, refuerza a veces es difícil encontrar algo que divierte y al mismo tiempo enseña, ¿no? Y esto es un poco la lógica, ¿no? Amigos de 100.9 FM y 940M, estamos en entrevista esta mañana junto a Augusta Bustamante. Ella es gerente de responsabilidad social del programa de Diners Club, y estamos conversando sobre este videojuego, Ahorra para Cuidar la Fauna. Las personas desde los teléfonos Android ya lo pueden descargar en Google Play, y bueno, ir conociendo sobre este tipo de aplicativo para los más pequeños. Entre las edades recomendadas están desde 8 a 12 años de edad. Ahora, ¿qué busca este videojuego cuando al niño que está ahí ya practicando este videojuego, se habla de conceptos de préstamo. Con esto, ¿no buscamos un poco llevar al imaginario del niño a esas responsabilidades que generalmente están marcadas en el mundo del adulto? No es así, porque el juego está dividido en 7 niveles, en los cuales el jugador se identifica con un animal de estos y tiene que, su responsabilidad es ahorrar y acumular alimento. Y lo que ocurre es que también tiene como algunas vidas, y si pierde vidas va perdiendo sus ahorros, y entonces para poder pasar de nivel el jugador tiene que quizás pedir un préstamo cuando no le alcanza para pasar al nivel. Y ahí obviamente se concibe el concepto de que tiene que pagar ese préstamo porque lo pidió, le dieron por adelantado, pasó nivel, pero posteriormente tiene que... justamente en las mismas especies se le resta lo que debía, ¿no? Entonces el concepto básicamente no es nada del consumo, ni mucho menos, sino más bien emular a la naturaleza, es lo que ocurre realmente en términos de la alimentación de los animales y todo lo demás, y también inculcar lo que significa ser un préstamo y las responsabilidades que eso tiene, pero no hay ningún componente ni de consumo, ni de tarjetas, ni de nada por el estilo. Este programa no es un programa orientado a nada comercial, como le decía, parte totalmente del área de responsabilidad social dentro del programa educativo, y por lo tanto no está atado a ninguna de estas. Más bien es lo contrario, niños que van a ser, que conciben mejor y tienen mayor formación desde temprana edad en conceptos básicos, pueden también tomar muchas mejores elecciones financieras en el momento en que sean mayores, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuál es la visión de préstamo entonces que tiene este videojuego? Es pedir, solicitar las... yo le invito a que ustedes jueguen, que se descarguen, está en Android y en Apple. Básicamente es, si me hace falta recursos para seguir pasando los niveles, tengo que solicitar que alguien me preste, es decir, por adelantado, y después descargo ese monto, que no es un monto en dinero, sino es un monto en raíces, en hojas o en hormigas, en este caso, por los armadillos, etcétera, que tengo que descontar cuando llegue al siguiente nivel. Y ahí tenemos, se descuenta con algún tipo de interés. ¿Cómo sucede en la vida real cuando uno se hace un préstamo o no? No, sin interés. En este caso no, porque solamente estamos abordando el concepto, no el concepto de interés todavía, solamente el concepto de préstamo. Bueno, finalmente este videojuego lo arrancaron ya presentando el pasado 16 de septiembre. Quizás son pocos días para hacer una evaluación, pero seguramente tendrán ya algún tipo de respuesta. ¿Cuáles son esas novedades de ahí? Bueno, muy buenas, ¿no? La apertura ha sido fantástica. Porque de hecho ha habido muchas instituciones educativas que estaban más o menos a la espera de esto, ¿no? Porque ya conocían el juego presencial y la verdad es que tuvimos alrededor de 78 personas que estuvieron pendientes, que se descargaron la aplicación el día este del evento, que fue la semana pasada, y estamos monitoreando los niveles de descarga. El día lunes Apple también lo registró dentro de su Apple Store, y este rato esto funciona también para sistemas Android, tablets, Huawei y Apple, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de su organización, ¿qué ha significado realizar este traspaso, ¿no?, de esta migración tecnológica de este juego en cuanto al esfuerzo y el trabajo que ha tenido que desarrollar ustedes? Bueno, ha sido un trabajo de por lo menos unos 8 meses. Hemos trabajado con un grupo de emprendedores jóvenes que además están en esto de los videojuegos y están metidísimos en eso, conocen temas de usabilidad y todo lo demás. Entonces ha sido un proyecto también muy bonito, desde también apoyar a los emprendedores, porque es un grupo de emprendedores nuevos los que hicieron el juego, pero también se han hecho una serie de testeos, tanto en usuarios como de usabilidad en redes para previamente el lanzamiento. Entonces ha habido un trabajo fuerte que en realidad se inició antes de la pandemia, porque esto estaba ya programado hacerlo, pero que se aceleró también con el tema de la pandemia, porque veíamos lo oportuno que podría resultar estar en los hogares con una oferta de este tipo. Así es que es un poco temprano para evaluar, porque estamos hablando de menos de una semana del lanzamiento, para evaluar todavía toda la aceptación que va a tener. Yo creo que en este primer mes podemos ir monitoreando todo este tema, pero creo que estamos súper optimistas, tenemos una red de maestros, tenemos un programa nosotros que se llama Educación con la UNICEF, con el cual trabajamos con un grupo importante de maestros y de docentes vinculados a la educación, y todos ellos han tenido opciones, yo diría, apreciaciones bastante positivas. Hemos hecho un testeo también en España, hemos enviado el juego para hacer valoraciones de uso allá, y todos los informes han sido bastante halagadores en términos de los resultados que puede tener en un impacto futuro, ¿no? ¿Qué nuevas novedades se vendrá por parte del programa de educación financiera de responsabilidad social de Diners Club con la comunidad? Bueno, nosotros tenemos varios programas, uno de emprendimientos para empresas pequeñas, pymes, tenemos otro programa de e-commerce que se hizo en el mes de junio, el reto digital Diners, que lo volveré a hacer el próximo año. Este rato estamos trabajando con los emprendedores que ganaron el primer reto. Estamos trabajando con universidades y con emprendimientos fuertemente, y de una manera muy específica con establecimientos gastronómicos. Estamos haciendo todo un trabajo de replanteamiento de los modelos de negocio y de finanzas a través de asesorías personalizadas, ya que vemos que es un segmento muy importante con el cual nosotros hemos venido trabajando. Y además estamos pautando en todas las redes consejos financieros para épocas de crisis, para que las finanzas personales también se mejoren. Tenemos un programa que sigue adelante con el tema de capacitaciones para manejo de finanzas personales, en el cual estaremos alcanzando también nuestras metas. Más bien dicho, creo que este rato ya sobrepasamos parte de las metas de este año, pero justamente porque la gente está muy interesada en tener un mejor manejo de sus finanzas, sobre todo porque las dificultades también nos piden eso, ¿no? Tener una mejor actitud con respecto a analizar mejor nuestros flujos de dinero, ingresos, los ingresos, crear presupuestos. Entonces, vamos a continuar con este programa que, como le digo, llega desde, estamos trabajando desde los 8 años hasta los 70 años de edad, con personas de todo nivel socioeconómico, no solamente clientes, sino también gente de la comunidad y de la comunidad educativa, que también nos importa mucho, ¿no? Sin duda, estos son momentos en los cuales hay que poner mucho ojo y mucho cuidado a esa cultura financiera que estamos generando desde nuestros trabajos, así como también desde nuestro hogar, nuestra economía doméstica. Finalmente, por favor, directora, haga la invitación para que entonces el público pueda ser parte, amigos, de este juego. Sí, les invitamos a padres, docentes, niños entre 8 y 12 años que se descarguen Ahorra para Cuidar la Fauna, que está en Apple, en el sistema Apple Store, y también para que jueguen, se divierten y aprendan mucho también de los animales que están en vías de extinción. Y quisiera finalmente también comentarles que nosotros, como un aporte a su confianza, estamos haciendo una contribución al Zoológico de Quito con la finalidad de que ayudemos a mantener y a sostener el rescate de los animales en vías de extinción de nuestro país. Así es que, jugando también el juego, ustedes también podrán enterarse de cosas que tienen que ver con estas especies que se encuentran también en el Zoológico de Quito. Ahí lo tenemos, y con esto queremos cerrar agradeciendo, por supuesto, a nuestra invitada Augusta Bustamante. Ella es gerente de responsabilidad social de Diners Club. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan El Holocausto de las Letras. Una obra adaptada para teatro online con la dirección de Eduardo Hinojosa. Cuatro escritores reaparecen en una época que no les pertenece. Descubrirán que una distopía ha atrapado al mundo y se ha prohibido la lectura. Virginia Woolf, Agatha Christie, Julio Verne y Edgar Allan Poe lucharán contra el régimen. ¿Vencerán? Viernes 25 de septiembre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en